Stop me, 'cause I'm having a band, having a good time. A shooting star leaping through the sky. Muy buenas tardes a todos. Estamos de vuelta después de tanto tiempo. Muy bien, arriba esas palmas. Qué atento que está ese operador. Ha venido con todas las pilas después de las vacaciones. Muy buenas tardes, ¿cómo están oyentes? ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo pasaron sus vacaciones? Cuenten. Hola, hola, hola. Bueno, volvimos. La verdad es que re bien. Súper relajados, venimos con una energía lunar del eclipse que tuvimos hace unos días, así que aquí estamos en contrarreloj. Qué lindo arrancar así, ¿no? La verdad que sí, aunque está un poco fresquito, no le voy a mentir, pero... Yo tenía ganas de golpear la mesa, pero no sé si da. Hacemos... ¿Qué es eso de fondo que se escucha ahí? ¿Qué estamos, nos puso el operador? Estamos medio... Bueno, que una tarde fresquita, ¿no? Porque estuvo cayendo agua nieve, algunos dicen que nieve... ¿Qué fue eso, la verdad? Gallo, tío, ¿no? Me parece, no sé. Para mí que se rompió la bolsa de hielo del fernet del cielo. Terrible el frío que hace, la verdad. Por eso lo traemos a Freddie Mercury cantándonos que se va a convertir en Mr. Fahrenheit. Así vamos a estar nosotros dentro de un rato cuando le sigamos metiendo onda. Así vamos a prender fuego al estudio y que vamos se a salir pudre volando. Todo. Bueno, ¿qué tal si por nuestra página de Facebook, @contrarrelojbg, no nos cuentan qué hicieron en estas vacaciones? ¿Se fueron de viaje? ¿Se quedaron en casa? ¿Fueron al cine? Que hubo muchas propuestas nuevas, como así hace poco que salió El Rey León, Toy Story. Cuéntenos, ¿qué hicieron en sus vacaciones? La verdad, El Rey León me tiene muy decepcionado. Pero por una cuestión personal. ¿Ya la viste? No la vi. Pero a eso voy. ¿Cómo está opinando, señor Víctor, claro, entonces? No. Digo personal, ¿por qué? Porque no sé si me estarán escuchando. Espero que sí. Después les voy a pasar factura. Ayer. No, ¿qué día soy? Martes. Ya no saben martes, en qué día vive. Estamos en reloj, por favor. El domingo los invité a mis padres a que vayan a casa y les dije... Hola, está muy lindo el domingo, ¿pueden venir a casa a tomar unos mates? Y me dijeron, no, porque estamos viendo si vamos a ir a ver El Rey León a Capilla del Monte. ¿Y no te invitaron? No me invitaron, plante. No vinieron a tomar mates y todo mal con El Rey León, todo mal. No, bueno, pero vos, a ver, entendelos también, es un clásico El Rey León, ¿cómo no lo van a ir a ver? Lo peor de todo es que encima le digo, están dando el cine en la cumbre, y me dijeron, sí. Todas las vacaciones estuvo andando, estuvieron pasando películas gratis de lunes a viernes y el sábado y el domingo cobraban. Y yo le dije, gracias por avisarme, estamos a domingo, acaban de terminar las vacaciones y no fui al cine ni una sola vez en todas las vacaciones. Bueno, pobre Víctor. Yo estuve viendo, fui hace un par de días a ver Annabelle y a ver, ¿qué otra película? Toy Story, sí, creo que Toy Story fui a ver también. Y la verdad que el cine está bárbaro. Y la verdad que la pasamos bien, comemos pururús, hicimos todo lo que uno hace en el cine. Y la verdad que un 10 puntos para el cine de Capilla. ¿Sos de las que ensucian? No. Yo me llevo el papelito, la bolsita, todo. No sé, no estuve ahí presente para comprobarlo, pero bueno, creo en tus palabras. ¿Vos también estuviste en el cine, Ailén? Estuve por ahí. Todos, voy a golpear la mesa de vuelta. Todos estuvieron en el cine menos yo. Pobre niño. No, la verdad que Toy Story me gustó. Tuvo un cierre, la verdad, inesperado. Así que bueno, no voy a hacer spoiler porque hay seguro hay mucha gente que no la vio. Pero sí. estuvo linda. ¿Sabes qué hice yo respecto al cine? ¿Qué? Me quedé en casa viendo El Rey León 3 en VHS. Cuidado. Imagínate. Vintage. Bueno, Víctor, contanos qué nos traes hoy. Ah, ¿qué les traigo yo hoy? Bueno, aparte... No, me la tiró así como caída del cielo y yo me quedé escuchando la canción y bueno. Se fue volando con Mercury. Me fui volando con Mercury. ¿Qué traemos para compartir hoy? Está golpeador. No. Olvidé el tamborcito. Debe tener un tambor la próxima vez. Bueno, vamos a estar hablando de eventos. Un poco ya estuvimos comentando de qué estuvimos haciendo en las vacaciones, qué se pudo ver en las vacaciones, cómo estuvieron las vacaciones respecto a eventos. Y una nota especial, no es una nota, es una información especial que voy a compartirles. Te tiro un anticipo, por ejemplo, si yo te digo Área 51, ¿qué te suena a vos, Ailen? Me sale la musiquita de Expedientes X. Expedientes X. Sí. ¿A vos? A mí me da misterio, mucho misterio, intriga, porque vas a saber qué hay en la tal Área 51, si es real. Algunos dicen que sí, otros dicen que es simplemente una, digamos, algo que hace el gobierno para dispersar a las personas. Yo muy lamentablemente le doy las gracias. No, el operador está terrible, está muy aceitado. Hoy ha venido con todas las pilas. Con todas las pilas. Un aplauso de verdad. Sí. ¡Bravo! Lamentablemente yo la única imagen que tengo del Área 51 después de ver un meme hoy como a las 12:30 es el marciano verde ese que dice dame tu cosita y dije espero que no. Ay. Bueno, aparte de eso vamos a estar hablando de Paulo Londra. Paulo Londra, el trapero, rapero, cantante cordobés. Vamos a ver un poco también qué pasa en el mundo, comentando la muerte de... ¿Cómo es que se llama este chico? Cameron Boyce. Sí, así sabía es. Que era Cameron, pero no sabía el apellido. Cameron Boyce. Cameron Boyce. ¿Qué más? Bueno, también vamos a estar comentando sobre el grave accidente que tuvo el cantante llamado El Pepo. Y bueno, vamos a comentar un poco a ver qué piensan sobre este accidente. También tenemos los 8 años sin Amy Winehouse, esta cantante británica. Así que viene bastante artístico el programa de hoy, con mucha información a nivel de lo que son los artistas locales, internacionales, nacionales. Así que quédense con nosotros. Walk on line. Yeah, you do the walk on line. Para contactarte con nosotros, teléfono 03548-497812 o al 1559-7634. Cuarto del martes 23 de julio y acá estamos en contrarreloj compartiendo un poquito de buena música. Bueno, estamos todavía transitando vacaciones para la gente que es de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, vamos a comentar un poquito de lo que pasó a eventos locales, ¿no? En Capilla del Monte, la ciudad donde yo vivo, se vivió este fin de semana un festival medieval impresionante. En Pueblo Encanto, la verdad, fue espectacular. La cantidad de participantes que hubo y de cosplay, porque estuvo muy bueno esa parte interactiva con la gente. Yo me imaginé que iba a haber mucho, mucho uniforme de series. ¿Puede ser que le pegué? Puede ser, sí. De películas más que nada fantásticas. Película. Sí. Porque aparte el marco del evento invitaba a que la gente vaya disfrazada, con sus hijos, en familia. Y estuvo muy bueno la parte también de combate. De combate medieval. Y ahí tenemos la música de fondo que sonaba en Pueblo Encanto. Impresionante. Mira que tengo la espada en la mochila. Sí. Sacamos la espada y el escudo y nos damos madrazos. Bueno, yo con mi novio fuimos de vikingos, imagínate. No. Éramos los menos locos dentro de todos los locos que estaban en el predio. Gandalf, había chicas disfrazadas de damiselas, de princesas. Bueno, también había mucho así guerrero. Porque obviamente dentro de la lisa de combate era impresionante que se combatía con hachas. Obviamente todo sin filo, ¿no? Porque pasaban por los Marshall, que son como los árbitros, digamos, del combate medieval. Pero hubo mucho golpe, mucha fuerza los muchachos tenían. El festival y dicen, bueno, traigan las hidrolavadoras que hay sangre por todos lados. No, tanto a ese nivel no, pero sí hubo algunos golpes ahí un poco comprometidos. Pero la verdad que estuvo hermoso y nada, eso es algo fuera de lo común, algo bastante típico y puntual para la gente que le gusta todo ese mundo fantástico, esa cosa medieval que se recrea bastante bien y el espacio también da para viajar un poco en el tiempo y adentrarse en ese mundo que es fantástico. Así que bueno, ya veremos si se repite esta en una nueva edición, quizá en diciembre, vamos a ver, no se sabe, pero bueno, ojalá que sí, porque estos eventos la verdad que están buenos y hacen que uno salga un poco de su rutina diaria y pueda escaparse ahí a los castillos medievales. ¿Tienen de los combates que son a caballo con lanza o todavía no? No, todavía no. Ese es un nivel premium, pero un nivel heavy. Sí, bastante. Pero la verdad que los muchachos vinieron de Buenos Aires a participar. Pecarí era uno de los grupos, Acero y Sangre, imagínense los nombres. Y un clan, que no me acuerdo el nombre, creo que tenía un nombre irlandés. Pero bueno, terminó ganando la Copa Mudéjar. Y bueno, la verdad muy contentos. Hicieron ahí su grito de guerra tipo jaca. Pero no, impresionante la verdad. Bueno. ¿Y si nos armamos un grupo de pelea? Estaría bueno. Hacia el estilo vikingo, conseguimos doncellas escuderas, conseguimos arqueros. Tipo sí, con hacha. Había arquería también para hacer, la verdad que. Arquería. Sí, re lindo, porque bueno, Rubén, que es el muchacho que estaba ahí dando la arquería, te da toda la parte, digamos, técnica, pero también toda esta parte que muchos se ven en la cultura zen de conectarte con el blanco y toda esa cosa que es realmente mágica. Así que bueno, estuvo hermoso. Claro. Medio que en el tiempo medieval mucho no se podía conectar uno con el blanco, ¿no? A decir verdad, si el blanco era un enemigo. Por eso, está bueno tomar la parte, digamos, de la época antigua, pero transformarla también, porque también era una época muy sangrienta, de mucho duelo, ¿no? Pero bueno, está bueno traerla desde un lugar y bueno, y ahora en la actualidad tomar algunas cosas para, bueno, no sé, escaparse un ratito. También viene bien, inyectarse un poco de fantasía, como decía Bradbury. Vos decís que si yo voy con el arco profesional ese que es plástico, que tiene todos los tensores, ¿voy sí. a caer bien ahí o tiene que ser un arco de no, sol de madera? No, no, con... mismo este muchacho tenía el clásico, digamos, de tallado en madera. Claro, y es que las... eso tiene que ser. Sí, sí, y después obviamente tenías los más profesionales, digamos, los que se usan quizá. Pero no, fue genial. A mí, qué sé yo, me encantó. A mí me encanta escaparme un poquito ahí y jugar un poco a estar en la época medieval. Tendrían que hacer en la feria donde se venden, no sé si habrá, yo digo, me la estoy imaginando ahora. Imagínate un puesto en el que vendan botellitas chiquitas, azules y rojas. Y que digas, vendo poción de salud y vendo poción de maná. Y mira, había bastantes licores, esas cosas así, bastante como para subir un poquito en el frío. Y había de todo, había hasta, bueno, achitas de madera para niños... Fue hermoso, la verdad, está bueno. Está ¿Había bueno. cuernos para tomar hidromiel? Había hidromiel. No pero cuernos, pero había hidromiel. bueno, la dejemos ahí. Ahí está. Te hago una pregunta, porque yo la verdad que no sabía nada de esto. ¿Era un ambiente, digamos, para toda la familia o era más un ambiente para gente grande? No, era para toda la familia. Mismo veías a los chicos recorriendo ahí el patio de Pueblo Encanto, disfrazados. No. Está bueno que se acerquen porque justamente es un evento que da para ir y justamente ir disfrazados, ir con toda esa magia y quizás compartir un lindo momento desde ese lugar. Así que sí, fue re lindo, la verdad. Bueno, Capilla está últimamente con un montón de actividades que la verdad, 20 puntos, sinceramente. Me encanta que hayan este tipo de actividades, sobre todo en estos pueblos que capaz son más chicos y para no aburrirte, ¿no? Yo estoy esperando todavía la bajada del OVNI. Pues todos lo esperamos. 51. Sí, sí. Van a bajar los ovnis de allá y van a decir, ¿qué hemos hecho para que esta sociedad esté como está? El Área 51 está en Capilla ahora. No sé si el Área 51, pero la ciudad de Erc seguro que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gente, ¿qué han hecho en vacaciones? Porque si no vamos a hablar nosotros nomás. Coméntenos un poco. Si han salido a algún lado, si han ido a ver El Rey León, si han ido a ver Toy Story, si han ido a ver Annabelle, si no han ido a ningún lado, si se han quedado en casa cortando leña para meter en la salamandra. Bueno, igual no estuvo tan frío en las vacaciones de invierno, fue como una mini primavera. Vengan a tomar mates con nosotros, tráigannos comida, estamos hambrientos. Son las 3:30 de la tarde, no hemos comido. Pueden venir acá al estudio, como siempre los invito, en Avenida San Martín 357, donde está la biblioteca, en el pasillito de la Nogalera. Bueno, lleguen hasta la Nogalera, los vamos a ver pasar por la ventana y les decimos, ¿sabes? ¿Sabes? Acá. Bueno, comunicarse con nosotros por Facebook. Escriban algo en la página de Contrarreloj, arroba Contrarreloj BG. O manden un mensaje por WhatsApp al teléfono 3548 1559 76 64. O si son más timidones, búsquennos por particular en Facebook. No, mentira, no nos busquen, somos personas privadas. Y bueno, o una llamada de teléfono también. ¿Por qué no? ¿Por la sacamos no? al aire. Así le ponemos un micrófono y formas parte del programa así en vivo. Bueno, suficiente descanso ya. Pónganse a trabajar, che. Bueno, lo que les voy a contar ahora es un evento masivo que surgió en las redes hace aproximadamente un mes y medio, dos casi. Me hace acordar, le voy a mandar saludos a Steffi, que me tiene al tanto cada 30 segundos, me está contando algo nuevo. Y bueno, gracias a ella, por suerte no puedo perderme nada de lo que va pasando. no va dicho de forma de corazón, ¿eh? Bueno, el evento se llama Storm Area 51. They can't stop all of us. Pero como estamos en Argentina, lo vamos a traducir. Argento, por favor. Invadir el Área 51. No pueden detenernos a todos. ¿Por qué no pueden detenernos a todos? La lógica sería que si uno va al Área 51, te corren, y si no te querés ir, te matan. Pero si van más de 300.000 personas, que era lo que tenía en principio el que tenía en principio el evento abarcar 300.000 personas, no los iban a matar a todos, lo cual lo dudo. Yo no me arriesgaría, pero voy a seguirlo de cerca. El equipo se conforma, el equipo que va a ir a asaltar el Área 51, de personas muy muy serias. Están los Kyles, que son gente que va a atacar de frente, en una especie de estado Berserker. Me preguntaron qué era Berserker, así que lo voy a comentar. Berserker sería un estado... ¿Cómo decirlo? Sobreexaltado de la persona, súper violenta, sin razón, en el que lo único que piensa es golpear cosas y romper. ¿Cómo van a lograr el estado Berserker? Tomando energizante Monster. Van a tomar energizante Monster hasta que su cerebro se convierta en una máquina de destruir cosas, y ellos van a ser los que van a ir de frente, el equipo Kyle. Van a ir en varias oleadas. ¿Cómo repetime el nombre? Kyles. Pues ahí me hace acordar al protagonista, al nombre del protagonista de Terminator. Estaba pensando exactamente lo mismo. Increíble cómo se relaciona todo en el mundo de la ciencia ficción. Vamos a terminar como Terminator. Bueno, ¿quién le siguen a este grupo de Kyles? Un equipo de Naruto Runners, o corredores de Naruto. Los corredores de Naruto tienen la particularidad, si las personas que han visto la serie animada, el anime Naruto, ya saben de qué estoy hablando, pero los que no, son un grupo de personas que corren inclinando la cabeza hacia adelante, bajando el pecho y estirando los brazos hacia atrás para impulsarse o ganar velocidad. Y va a haber un equipo de corredores de Naruto que van a seguir a los Kyles ingresando por los costados de las instalaciones del Área 51. Y después, por detrás de los Kyles, van a venir los lanzadores de rocas. Yo me imagino que debe ser algo al estilo El Señor de los Anillos. Los Elms van a estar lanzándole rocas a las instalaciones para aminorar las defensas. Fuera de la broma que comenzó siendo, mucha gente se lo tomó en serio. Habían habían ya hecho planes, habían hecho croquis de cómo iban a ingresar, quiénes iban a ir, quiénes iban a ir adelante para que los maten primero. Según yo vi, me dijeron que no me lo crea todo lo que yo veo, pero ya que estamos viendo este evento, había muchos famosos que decían Área 51, allá voy, en los que estaban incluidos La Roca, Jackie Chan, entre bueno, otros. Bueno, había pesos pesados ahí. Había pesos pesados, yo a esos los mandaría al frente. Claro. Creo que unas 10, 15 balas se aguantan. Llamamos al equipo de los indestructibles también y que entren con el avión directamente. ¿Por qué no? Bueno, como era de esperarse, este evento llegó a manos de las autoridades del Área 51. ¿Y qué pasó con el evento? Bueno, las respuestas son que, en primera instancia, con tantas advertencias en los alrededores, es poco probable que alguna persona que haya puesto asistir al evento se aproxime a las inmediaciones del Área 51. El evento en Facebook no será real, así que se espera que la fecha pase sin complicaciones. Como haciendo un desligue de la responsabilidad Facebook, diciendo yo no tengo la culpa, así que vean, si los matan es cuestión suya. Dice que hay algunos entusiastas que podrían utilizar esta excusa para presenciarse frente a la base militar secreta. ¿Y qué van a hacer los soldados entonces? La misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha respondido a este evento en Facebook y ha dejado en claro qué acciones van a tomar en contra de los valientes que se acerquen. Laura McAndrews, representante del grupo militar, comentó a Washington Post que el ejército está al tanto de este evento viral y que todos los soldados que se encuentren en ese turno van a estar preparados para proteger el local de cualquier persona que intente ingresar de forma inesperada. El Área 51 es un campo de entrenamiento abierto para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y desalentaríamos a cualquiera que intente ingresar al área en donde entrenamos a los soldados americanos, dijo McAndrews en la publicación. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos está lista para proteger al país y a sus activos. Bueno, bastante impactante, ¿no? Claro, no nos olvidemos que estamos en el gobierno de Trump en Estados Unidos, o sea, cuidado. No creo que un grupo de gente, la verdad, o sea, poco probable, porque, a ver, más allá del misterio que tenga el Área 51, o sea, es Estados Unidos. O sea, no nos metamos con las leyes, no nos metamos con los lugares militares, porque estamos jodidos. A mí va a estar bastante complicado que se pueda lograr ingresar, sobre todo por la cantidad de, imagino que, patrullas y de todo el tiempo policías, armas. Recordemos que allá las armas son legales totalmente. Totalmente. Y no sé si va a ser una muy buena idea, pero bueno, hay quienes quieren ir y hay quienes dicen, yo mejor no voy. Yo la verdad no voto ni sí ni no. Yo creo que si se juntan, se van a juntar a tomar mates en la puerta. Claro. Pero bueno, no sería nada raro que de acá al 21 de septiembre tengamos que estar diciendo, bueno, lamentablemente el evento sí se realizó, hubo una catástrofe en la que resultaron. Por favor, no. No, ojalá que no, ojalá que no. Por favor, no. Dicen que es muy complicada encontrar el Área 51. No es tan fácil como dicen que hay una foto en el Google Maps y ya está. Y también estuve viendo que más allá de lo que se pueda llegar a hacer, es complicado saber si ese lugar es un lugar real o si quizás digamos el gobierno esté ocultando ahí otras cosas que quizás no son tan importantes para esto, dejar de lado un poco ese tema. Yo creo que mismo había unas teorías que decían que la nave que cayó en Roswell, estaban los cuerpos de los extraterrestres ahí, bueno, de ahí para abajo lo que quieras ahí supuestamente en el Área 51. No sé, no se sabe. Y bueno, desató también una gran cadena de chistes, memes. Explotan cuántos las redes memes, sociales. Es verdad. ¿Quién no ha visto el meme del viajero del tiempo? Y aparece el meme del viajero del tiempo que dice, hola, soy el viajero del tiempo. Y dice, ¿qué están haciendo? Estamos preparando para ir al Área 51. ¿La masacre del 51 es este año? La verdad, terrible. Yo ya no sé. También leí que decían que si iban al Área 51, iban a hacer memes. Si lograban entrar, iban a hacer memes. Si no lograban entrar, iban a hacer memes. Y si morían, iban a hacer memes. O sea, cosa que iban a ganar en todos los aspectos. La verdad, terrible. No sé si se lo están tomando en serio, esperemos que no. De todas formas, no sé si ustedes vieron que que en esto de, a ver, del Área 51, y de estas cosas raras que están pasando en el mundo, digamos, hay una foto muy puntual de también un viajero del tiempo, donde es una foto como de gente, digamos, de hace varios años, ¿no? Gente subiéndose a un tren, y en eso se ve a una persona que está con una cámara de fotos, digamos, más o menos actual, en una foto bastante vieja, y eso resonó bastante. Bueno, hay una serie que se llama Fringe, que habla de este tema y enfoca, o sea, de que había viajeros del tiempo, que eran unos hombres calvos con traje, y bueno, ellos eran los que observaban a la humanidad, ¿no? Ellos venían del futuro y observaban a la humanidad de cómo eran antes las sociedades, y entonces tenían hasta tecnología mucho más avanzada desde nuestro tiempo, digamos, y bueno, con eso estaban ahí viendo qué era lo que hacíamos y para qué futuro íbamos. Hay distintos futuros posibles, así como en el pasado pueden haber viajado o no. Claro. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no recordar la película de Ocho Simios, Ocho Monos, de Bruce Willis, que también viajan en el tiempo? De repente. 12 monos. Una voz del futuro, cuidado. No, no, están hablando del más allá. Por Dios, qué susto que me pegué. Sí, 12 monos, como decía aquel operador. Que no lo hemos presentado hoy, Fede. ¡Ey! ¿Qué nos pasó? Nos olvidamos. Tan importante que es y de vez en cuando nos olvidamos. Bueno, respecto al tema del Área 51, si alguien más quiere comentar algo, escribirnos a las redes sociales, a la red social. Y bueno, si van a ir, mándennos fotos cuando lleguen. Porque, con los ovnis. Exacto, y bueno, suerte. Are you okay? Bueno, vamos a estar hablando ahorita de lo que pasó con la muerte del actor Cameron Boyce. Con tan solo 20 años, el joven actor Cameron Boyce sufrió una convulsión en su casa de Los Ángeles. Muy conocido por los jóvenes, por sus roles en Disney. Muchos lo conocimos en la serie, también muy conocida, Jesse. Y en otras películas como Descendientes. El joven actor estaba dedicando sus últimos años a actividades benéficas. Fue premiado recientemente por una fundación sin fines de lucro que logró recaudar $30,000 para construir pozos de agua potable en Suazilandia. Así se llama, Suazilandia. Él ya sufría de algunas enfermedades y estaba siendo tratado con medicamentos. Su fallecimiento causó una enorme tristeza en las redes sociales. Pese a que ya han pasado un par de días, digamos ya 2 semanas aproximadamente, no se dieron detalles oficiales sobre la causa de su muerte. Según el portal TMZ, Cameron no pudo ser revivido después de que los paramédicos se apresuraron a ir a su casa. De acuerdo a fuentes policiales, algunos fanáticos especularon con epilepsia y otros hasta confirmaron que estaban mal medicado. Entre esas, yo hago un comentario acá, entre esas razones de qué puede haber pasado, hay muchos que dicen que fingió su muerte, ya que una... ¿Cómo se llaman estas personas? Videntes. Ya que una vidente había dicho de que al tirar las cartas y ver lo que respectaba a Cameron, decía que él estaba viviendo y que era mentira eso de que había fallecido. ¿Vos qué crees? Bueno, mira, para mí el fallecimiento fue una gran sorpresa, fue algo muy inesperado y que la verdad acompañó a muchos de nosotros en nuestra infancia, esa serie tan marcada. La verdad que a ver, no creo que haya sido mentira, eso la verdad que no puedo tampoco decir con certezas fue o no fue, pero estamos seguros de que él ya no está con nosotros. Y bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que también la fama, siendo tan joven, tiene un impacto, ¿no? Porque de repente estás en un mundo que está lleno de tentaciones, lleno de contactos, de que todo el mundo te busca, una foto. La fama también pesa, ¿no? Y creo que, bueno, está bueno que él haya tenido también optado por este camino de ayudar, ¿no? Y todo este tema que con el que él estaba antes de que falleciera. Pero bueno, la fama en los jóvenes es un tema un poco delicado, como lo que vamos a hablar dentro de un ratito también de esta cantante Amy Winehouse, que bueno, también falleció muy joven y bueno, son lamentables la verdad estas noticias, porque la verdad tienen tanto talento para dar y que se vayan tan jóvenes es la verdad un bajón, ¿no? Sí, Cameron tenía solamente 20 años, él ya estaba si bien diagnosticado hace ya mucho tiempo con una enfermedad y él estaba, bueno... con medicamentos y todo lo posible, él sufrió un ataque y no pudo ser revivido. Así que, bueno, una noticia bastante fea que en los anteriores fines de semana nos mantuvo a todos un poco conmocionados. Pero bueno, es así la vida, a veces nos pega donde más duele. Tengo entendido, no sé si es oficial o no, como la mayoría de las cosas que digo, pero la causa de la muerte había sido una convulsión a causa de epilepsia. Él tenía epilepsia ya desde... Era una enfermedad que tenía él y le había dado una convulsión por un ataque de epilepsia. Es así, exactamente. Esa fue la razón de la muerte. Bueno, siguiendo con estas noticias muy feas, la verdad, pero que bueno, tocan contar, vamos a hablar del grave accidente de El Pepo. Bueno, sabemos que volcó con su camioneta y murieron sus dos acompañantes y quedó imputado por doble homicidio. Ocurrió en la ruta 63, a la altura de la localidad de Dolores. El artista sufrió politraumatismos y la fiscal que investiga el caso ordenó su detención preventiva. Rubén Darío, el Pepo Castañeiras, de 44 años, volcó sobre la ruta 63 y un accidente de madrugada, cabe aclarar, donde el artista sufrió politraumatismos y debió ser internado en el Hospital Municipal San Roque, mientras que dos de sus tres acompañantes perdieron la vida. La fiscal Verónica Raggio, titular de la UFI 1 de Dolores, imputó al líder de la banda musical por los delitos de doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas, y dispuso además su prisión preventiva. Hasta tanto analice las situaciones preliminares, confirmaron fuentes provinciales de Infobae. De acuerdo con las primeras informaciones, el Pepo habría intentado esquivar algo que se cruzó en el camino, perdió el control y volcó. El vehículo quedó sobre una cuneta dado vuelta completamente. El cantante estaba en compañía de una mujer de 28 años identificada como Romina Candias, quien también resultó herida y tuvo que ser llevada al mismo centro de salud que el Pepo. En tanto, las personas fallecidas fueron dos hombres, Ignacio Abosalén, representante de la banda de 29 años, y Nicolás Carabajal, histórico trompetista y cuya edad todavía no trascendió. De acuerdo con medios locales, al momento del accidente había una presencia de niebla en la ruta y baja visibilidad. En el lugar trabajaron, además de la policía y bomberos, personal de la empresa Aubasa, que es la que tiene la concesión de la autovía. Bueno, muchos habían dicho de que este accidente se había, digamos, se había viralizado, se había visto en algunas de sus historias de Instagram. Él salió al momento a desmentirlo, porque decían que él manejaba, después se dijo que él no estaba manejando. Fue un quilombo entre que sí y que no, pero al parecer él sí estaba manejando, ¿no? Bueno, vamos a ver qué declara la justicia, ¿no? Porque todos estos temas, ¿viste? Siempre cuando son, ya te digo, gente tan famosa, ¿no? Que es reconocida, es como que siempre hay un halo de que están los fanáticos a defenderlo, los que no, los que quieren que se haga justicia. Bueno, se verá qué pasará de acá en adelante. Sí, y ojalá se haga justicia y salga toda la verdad, de verdad, ¿no? a la luz. Porque, así como os decías, cuanto más famosos son, más privilegios suelen tener en la sociedad. Pepo, que nos vengan a buscar. Para contactarte con nosotros, teléfono 03548-497812 o al 1559-7634. Bueno, también hablando un poco de cantantes, vamos a venir más acá a Córdoba. Estoy hablando de Paulo Londra, rapero, cantante, porque hay que encasillarlo en todas esas columnas. Es un chico de acá de Córdoba que lo conoce mucha gente, él era cantante en La Peatonal. Se empezó a hacer famoso, entró en competencias de freestyle o batallas de gallos, como se lo conoce en el ambiente del rap. Una de las más conocidas que tuvo fue El Quinto Escalón. Ahí saltó más a la fama, se hizo como más conocido. Después de largar su primer álbum, hizo colaboraciones con Becky G, hizo colaboraciones con Bad Bunny y Ed Sheeran, la última que sacó. Y la última que ha sacado ahora es la de Ed Sheeran, que fue publicada hace poco. Él ya había publicado en sus redes que tenía una sorpresa y por fin ahora, hace unas semanas, largó el disco Ed Sheeran, en las que entre una de las canciones que está tiene una colaboración con el cordobés, el único latinoamericano que canta con Ed Sheeran. La canción se llama Nothing on You. La verdad que está haciendo una carrera espectacular. Saltó de la nada misma al cielo y ahora está volviendo. Bueno, son de esos chicos que su talento, sus letras, sus canciones hacen al público explotar de una manera increíble, que conectan con sus fans, que conectan con todo lo que traen. La verdad que es así, no se sabe muy bien trap, rap. Ahora les tengo una nota que hoy le hice a una de mis amigas y ella cuenta un poco cómo ve, cuál es su opinión, mejor dicho, acerca de Paulo Londra. Y bueno, y está bueno a ver qué idea tienen los demás de este tema, de Paulo. Buenas tardes, Lucía. También buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy me toca entrevistarte para que me digas tu opinión acerca del gran éxito que está teniendo Paulo Londra en estos tiempos. La verdad que me encanta mucho su género musical, sus letras, y no lo tomo como un género trap, sino más bien como un género urbano. Bueno, muy bien, decime cómo definirías a sus letras en tres palabras. Amor, desilusión y enojo. ¿Enojo por qué? ¿Enojo hacia alguna persona, hacia algún cantante? ¿O cómo definirías, o cómo... Sí, ¿cuál sería tu definición acerca de enojo? Enojo vendría a ser enojo hacia las personas que no le tenían fe, y alegría al saber que los pudo superar. Me encanta cómo lo estás definiendo. Contame, ¿sabes escucharlo seguido o más bien de vez en cuando? De vez en cuando, para no decir seguido. ¿Con qué voz decís que acompaña bien sus canciones? ¿Con la noche? ¿Con la merienda? ¿Con salir con amigos? ¿En qué momento vos preferís escuchar Paulo Londra? Con todo, va con todo. Bueno, muy bien. Entonces, las dos estamos de acuerdo de que Paulo Londra tiene hitazos, digamos. Sí, obviamente, aparte es cordobés. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu entrevista. No, gracias a vos. Ya no baila como antes más. Ya no ríe como antes más. Pero ya no, ya no. Bueno, y ahí está. Es una pequeña entrevista que le hice a Catalina. La verdad que fue la primera entrevista que yo hice. Y me gustó mucho. Estuvo bueno. Porque vine para el rescate. Como un soldado para el combate. Hablando de que vuelve a las tierras, vuelve a ser profeta en Córdoba. Ayer salieron a la venta las entradas y bueno, recuerdo que estaba escuchando que estaban tratando de entrar a la página a ver los precios de las entradas y estaba colapsada la página del Orfeo Superdomo. No se podía entrar, se ve que... Me imagino la taquilla, ha explotado mal. Totalmente. Yo entré, perdón, te corté. Sí, no, está bien. Yo entré para ver sobre las entradas, yo también quería comprar unas entradas y la verdad que sí, no se podía entrar a la página y bueno, dicen que quedan un par, yo hoy no entré, pero bueno, vamos a ver si se puede. Después no. Si no la reventa, siempre pasa, sí, que sí, después sí. Alguien dice, yo no voy. Y depende también, creo que depende de las tarjetas, si tenés BBVA francés, tenés como una preventa exclusiva, me parece que es. Claro. Bueno, en cuestión de horas, dice que la taquilla quedó prácticamente agotada. Solo quedan pocas entradas de campo, todas las plateas se agotaron. El domo, el Orfeo Superdomo, va a estar habilitado en su totalidad, con los laterales incluidos. Porque se espera que va a ir mucha gente. Como para que tengamos así una idea de cuánto va a estar saliendo, las entradas para el evento van entre los 700 y los 1500 pesos. Los tickets están a la venta en www.orfeosuperdomo.com y en tiendas Vestas. Las que quedan por ahora sola, no, por ahora no, por el resto, cuestan 1500 pesos. Como un soldado para el combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Que vine para el rescate, como un soldado para el combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Thank you. Bueno, y de la mano de este artista cordobés también viene Amy Winehouse. Ella es internacional, británica, y bueno, ya son 8 años sin esta diva del soul, que la verdad que tiene una voz única. Nadie, la verdad, lo pudo reemplazar, a pesar de que hay artistas, ¿no?, que como Sia, que pueden llegar a tener como esa voz bien grave, bien sensual. Ella, la verdad, que fue única, única en su clase. Pero bueno, la verdad que un 23 de julio del 2011 su guardaespaldas la encontró a Amy Winehouse tendida en la cama, ¿no? La verdad que ella tenía muchos problemas con el alcohol y las drogas que acabaron con su vida, que eran de sobra conocidos, ¿no?, estos problemas que ella tenía. La verdad que tuvo una carrera muy efímera pero intensa, ¿no? Con tan solo 27 años, Amy se sumó a otros grandes artistas como Jimi Hendrix. El frenético ritmo de vida que llevaba la cantante fue lo que puso fin a su talento. La carrera de Amy comenzó a despegar en el 2003, cuando publicó su álbum debut, al que tituló Frank, por su gran admiración al cantante estadounidense Frank Sinatra, de jazz, obviamente. Con este disco alcanzó el éxito en su país y la verdad fue furor en todo el mundo. Fue recordada por muchos de sus temas, como uno de este que estamos escuchando. Hermosa, hermosa la música que ella hacía, así que bueno, nos deleitemos un poco con Amy. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no. Bueno, chicas, chicos, oyentas. Hemos llegado al final de Contrarreloj. Se acabó lo que se daba. Tendremos que haberle puesto otro nombre. Me parece que este nombre llama a que la hora se Nos condicionó un montón, chicos, no puede ser. Vamos a tener que pensar otro nombre ahora, ya está. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vamos a estar escuchando, viendo la semana que viene, trayendo otros temas que interesen, de interés popular. Quizás leyendo a Galeano, que esta semana no lo pudimos leer. Sí, la verdad que... A ver, pará. Podemos extender unos minutitos. ¿Por qué no? Corre. Elegí uno al azar. Tenemos el del 23 de julio, que dice así. Gemelos. En 1944, en el paraíso turístico de Brenton Woods, se confirmó que estaban en gestación los hermanos gemelos que la humanidad necesitaba. Uno iba a llamarse Fondo Monetario Internacional y el otro Banco Mundial. Como Rómulo y Remo, los gemelos fueron amamantados por la loba y en la ciudad de Washington, cerquita de la Casa Blanca, encontraron residencia. Desde entonces, los dos gobiernan a los gobiernos del mundo. En países donde han sido votados por nadie, los gemelos imponen el deber de obediencia como la fatalidad del destino. Vigilan, amenazan, castigan, toman examen. ¿Te has portado bien? ¿Has hecho los deberes? Para reflexionar, Galeano intenso. Bueno, qué fuerte que ha venido, sí. Galeano hoy. Galeano, por favor, hace frío hoy. Calmémonos. Bueno, entonces nos despedimos. Ya saben que los dejamos con Comunidad Abierta, el espacio de las instituciones locales, en un programa brindado por la comunidad. Será hasta la semana que viene. Nuestro operador técnico y musicalizador, nuestro querido Fede, que ha venido con todas las pilas puestas. Muchas gracias. Y bueno, en la voz, como siempre, estuvimos Víctor González, Ailuz Seca y Lucía Palma. No me acordaba el apellido. Estoy no hay drama, no hay drama, puede pasar. Bueno, nos despedimos, nos escuchamos, nos vemos, hablamos, estamos la semana que viene. Y saludos. El próximo martes de 15 a 16. Chau.